Hay muchas razones para escuchar En Fuga, esta es una de ellas. Tenía que elegir algún camino. Empezó a estudiar psicología. Asistió a todos los teóricos. Escuchó a Amy y le entendió. Se pudo inscribir a todo lo que quería. Estudió todas las bibliografías complementarias, hasta la de neuro. Terminó la carrera en 5 y hoy es uno de los que están en Fugados del Diván. Bueno, estamos acá en Fugados del Diván. Estamos con la psicóloga Natalie Pratt, que es Pratt. Perdón, Pat. Dije bien el apellido. Pratt. Justo leí una marquita en la. Bueno, y una de las cosas que llama la atención de Natalie, bueno, estamos con Federico en los mandos ahí. Estoy con Paula, que me acompaña en la entrevista, y bueno, nuestra invitada. Viviana. Ah, bueno, tenemos sí, espectadores. Viviana y Natalia, la fotógrafa. Una de las cosas que llama la atención cuando surge la entrevista es que tú no vivís acá en este momento. No, vivo en Colombia. Muy bien. Lo primero que siempre hacemos. Bueno, bienvenida. Gracias. Te damos la bienvenida. Gracias y gracias por la invitación. Estás de paso, ¿no? Sí, voy y vengo. Pero ahora estás, ¿por cuántos días? Me quedo hasta el 9 de julio. Ah. ¿Sí? Bien, no. El título de nuestro espacio, Fugados del Diván. Bien. ¿Te calza o no te calza con la idea y el concepto que tiene atrás? Sí, me calza bastante. ¿Sí? Sí, por la forma en la que trabajo, sí. Aunque ahora compré un diván, pero de decoración. Pero sí, tiene bastante que ver con la forma en la que estoy trabajando en los últimos años. Pero por otro lado, sos haces psicología de terapia normal, ¿sí? De individual. Sí, trabajo individual, generalmente o sesiones únicas o dos sesiones, o gente que sí está profundizando más en los procesos cada 15 días. Bien. Psicología, también haces psicología transaccional. Transpersonal. Transpersonal. Uh-huh. Copié mal. ¿Nos puedes contar un poco por qué lado va eso? Dale, hice una formación de 3 años en la Escuela de Psicología Transpersonal en Argentina. Y lo que hace Grof, bueno, hay muchos, ¿no? O sea, la psicología transpersonal empezó desde Jung, después Maslow, bueno, unos grandes fundadores de la psicología transpersonal, pero después el que aportó el grueso teórico fue un psiquiatra que se llama Grof, Sam Grof, que él hizo y desarrolló lo que se llama la cartografía ampliada de la psiquis, que es darse cuenta de que el psiquismo, además del nivel biográfico, tiene otros niveles, que él llama el nivel perinatal y el nivel transpersonal, que pueden tener origen en los síntomas actuales de una persona. Entonces, la gran diferencia con la psicología tradicional es que las formulaciones teóricas y prácticas de la psicología transpersonal se hacen en estados no ordinarios de conciencia. ¿Sí? Todo el material teórico que armó él lo descubrió después de 40.000 sesiones con LSD con pacientes. Él se dio cuenta de que el psiquismo iba mucho más allá de lo biográfico, ¿no? Del psiquismo biográfico que describe la psicología ortodoxa, que va desde el momento del nacimiento hasta el momento actual. Él se dio cuenta de que en lo perinatal, o sea, el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, ahí hay un psiquismo que tiene huellas némicas, y hay un nivel que se llama el nivel transpersonal, que son experiencias que todos tenemos, que va transpersonal quiere decir que va más allá de la persona. Son experiencias que a veces todos podemos tener, voluntaria o involuntariamente, de acceder a informaciones que van mucho más allá de lo personal. Y él se dio cuenta de que los estados no ordinarios tienen un potencial curativo muy grande. ¿Sí? Porque las barreras y los niveles de censura del yo bajan bastante. Entonces es abrir a otro campo de conciencia donde funciona una cosa que lo llama el radar interno o el curador interior, que dirige y va hacia la experiencia que una persona necesita tener, ¿sí? No es una experiencia que es inducida, sino que se abre un campo de conciencia más grande y la persona va hacia aquel lugar donde necesita sanar. Son terapias más cortas, ¿sí? Generalmente son sesiones mucho más, son procesos más cortos, más espaciados, no es un proceso que requiere un seguimiento semanal. Y bueno, va por ahí. Natalie, por ese lado, y en relación a las constelaciones familiares que vos trabajás también, ¿cómo tiene que ver el hecho de que una persona, cuando trasciende más allá del yo y se da cuenta que es parte del todo y del universo, ¿no? Y en esas constelaciones familiares lo importante de que es darse cuenta de quién está contigo en ese momento, que capaz que no es solo el terapeuta, es ese grupo que coincidió contigo en ese momento, en esa hora, en ese lugar. ¿Y cómo haces para trabajar con toda esa información junta? ¿Cómo tratás de elaborarla para sacar adelante a tantas personas y que ese taller dé resultado efectivamente? Porque con lo que se trabaja son, más que nada, las constelaciones familiares, que si bien Hellinger, que es el creador de las constelaciones, nunca dijo que él es transpersonal, el nivel de trabajo en el que está y lo que pasa en un trabajo de constelaciones familiares es algo transpersonal, porque uno accede a la información de todas las personas que están ahí. Y a lo que se accede en esos talleres son a campos mórficos, donde uno como facilitador lo que tiene que hacer es estar en un centro vacío donde percibe y deja que eso circule por sí mismo. Pero no hay tanto un hacer particular, se sale bastante de la voluntad, ¿sí? Si bien son procesos que son orientados a la solución, se sale de la voluntad de lo que uno cree que la persona necesita o lo que uno cree que es a esa persona la sanaría. O sea, se entra en otro lugar donde... Hellinger habla mismo de que hay una fuerza mayor que es la que guía el trabajo y la que ordena, lo que en algún momento se desordenó. Y el amor. Exactamente, el amor que es lo que guía. Él dice que el mismo amor que enferma es el mismo amor que cura, y es verdad, y en los talleres de constelaciones se ve eso, de que realmente hay una fuerza que es mucho más grande que ordena. Donde, por ejemplo, una persona que está trabajando y representando a otra persona pasa a tener la información de la persona a la que está representando sin ni siquiera conocerla. Es algo que al principio como que impacta y fascina mucho, y después uno entiende que uno simplemente lo que está haciendo ahí es sostener la energía para que eso pase. No es... También la psicología transpersonal, y tanto la psicología transpersonal y las constelaciones, como que descentran un poco el rol del psicólogo tradicional. Porque el psicólogo no es el que sabe, no es el que cura, no es el que... Simplemente facilita y abre un campo donde la persona tiene todos los recursos, toda la información y todas las herramientas para autocurarse. Eso para mí es lo más lindo y lo que... Por ejemplo, personalmente me da la libertad de ir, venir, trabajar, hacer sesiones únicas. Y a los que a muchas personas le asusta también, claro, salir de ese rol de claro, ¿no? Claro, porque a veces se quieren quedar 5 o 10 sesiones contándote los detalles y no importa. O sea, cada vez se habla menos en este trabajo, no es necesario hablar tanto. Los detalles generalmente desvían de lo que es esencial, entonces se trata de que la persona no entre en los detalles y en el contar y en la descripción del problema, que es lo que hace que el problema esté ahí. Y que no tenga una solución, sino que se la saca a la... Y sí, cuesta porque no está ese vínculo tan cercano y tan próximo, sino que son intervenciones que están orientadas a la solución, no al problema. Esa es una diferencia. En ese sentido, de lo que venís hablando, hay una cuestión de las herramientas que el psicólogo tiene que aplicar en el momento, que está, por lo que veo, tiene más compromiso con el manejo de tu cuerpo y de tu estado de ánimo, sí, personal como terapeuta, ¿no? Total. Estás siempre ahí en juego. Es que siempre te tenés que estar revisando y siempre te estás moviendo. El tema es aceptar de que te estás moviendo también. Y aceptar con qué sí y con qué no podés trabajar. Que eso pasa también. A veces llegan casos, llegan personas o pasan talleres que uno siente que no puede acompañar a esa persona ahí. Yo prefiero no trabajar. Directamente. Y la receptividad en Uruguay específicamente a ese rol del psicólogo, ¿vos has visto que ha cambiado? ¿Hemos mejorado o es muy lento acá? No sé mucho, o sea, yo cuando vengo a Uruguay a veces estoy, vengo cada 2 meses y medio más o menos, pero vengo más de visita, o sea, no me metí mucho a... ¿Cuestiones académicas? No, la verdad que no. En Colombia costó bastante, pues ya funciona bastante el conductismo todavía, y al principio costó bastante, y cuesta eso, que una persona viene a una sesión y le dice, bueno, volvé dentro de 6 meses, y quedan como dentro de 6 meses. o andá a hacer un taller. Pero lo que decías vos de, del proceso personal como terapeuta es constante. Y mismo que uno tiene que estar en un Hellinger lo habla de centro vacío. Es un centro vacío. Ay, que no está. Pero sí, requiere una práctica o una disciplina. Yo, por ejemplo, medito. A mí la meditación me ayuda un montón. Requiere, no sé, requiere sí estar centradito. Y trabajar el cuerpo un montón. Volviendo al arranque de la entrevista, en ese, por ese lado, podrías hablar mucho más de que realmente estás sumamente, desde ese perfil estás sumamente fugada del diván, ¿no? Es como sí. ¿Cuáles son las bases como, como decirlo, metodológicas que aseguran que te fugaste del diván? ¿Me explico? O sea, ¿sobre qué premisa vos ya decís, no, esto yo ya no lo comparto con el psicoanálisis? La dependencia, por ejemplo, del psicólogo con el terapeuta, no la comparto. La periodicidad tampoco. Para mí personalmente el psiquismo en una semana no está pronto para digerir mucha cosa. Y muchas veces queda en un relato de detalle y en una descripción de la situación. El encuadre cambia muchísimo. Mucho. El encuadre cambia un montón. Y en el lugar del terapeuta, o sea, en ese lugar de saber. Que cuesta mucho y tienta mucho entrar ahí. En el yo que tengo un montón de herramientas y un montón de técnicas, creo que sé lo que te pasa. Y la verdad que no tengo ni idea. Ni idea, porque yo también estoy buscando. Simplemente uno tiene o una formación o una vocación, creo que va más por vocación que por formación, para abrir el espacio para que esa persona encuentre. Porque si le doy la receta o desde afuera, como que no va a ser muy productivo. Eso, ese enfoque cambia un poco del diván. ¿Estás escuchando? Fugados del diván. Y una pregunta, al trabajar con estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Al decir eso, mucha gente cómo reacciona, como porque puede pensar que se trabaja o con drogas o con cómo se lleva a entender y a que haya un buen entendimiento de ese concepto. Eso cuesta bastante, porque sí, está asociado generalmente, bueno, y todas estas investigaciones de estados no ordinarios siempre se hicieron bajo el uso de sustancias, ¿no? Pero es como, yo doy clases en la Universidad de Caldas allá, y es entender de que la búsqueda de estados no ordinarios estuvo siempre en el origen de todas las culturas. Todas las culturas buscaron y desarrollaron lo que llaman técnicas de lo sagrado, que son para entrar en estados no ordinarios. Y hay muchas formas. Una son las plantas sagradas, ¿no? La ayahuasca, los hongos, bueno, el yagé en esa zona. Otra es la meditación, otra es la respiración. La respiración es una forma muy potente de entrar en un estado no ordinario de conciencia. Las danzas, las danzas sagradas, las danzas circulares. El ayuno es otra forma de entrar en estados no ordinarios. Lo que se hace ahí es como si siempre miráramos así, ¿no? Es como, bueno, no se ve en la radio, pero como si siempre viéramos... Un burro, ¿no? Exactamente. Que nuestra realidad es lo que cotidianamente y diariamente repetimos de lo que creemos que somos, ¿no? La identidad, lo que hacemos, lo que vamos a hacer, lo que hicimos hace un rato. Ese es el estado ordinario de conciencia. Un estado no ordinario es como si uno abriera un poquito más el abanico y viera un poquito más allá. Algo que lo trasciende, que lo antecede y lo trasciende. Sí, pero algo que es mucho más permanente de lo que es la identidad del ego. Y hoy, por ejemplo, hablar de estas cosas en relación a la psicología se puede. Antes como que era, no sé, sos generación 97. Sí. Puede ser que en ese momento, igual yo también, pero en ese momento era como, no sé, imposible hablar y relacionar esas cosas. O sea, no. Sí. El que más o menos empezó un poco rage y tal, pero como que ahora un poco realmente se puede y que estás junto, porque somos todo uno, mente y cuerpo. Exactamente. Digo. Y sí, lo que hace esto, por ejemplo, no reniega, al revés, toma todo el psicoanálisis. La psicología transpersonal, ¿se acuerdan que dijimos que tiene tres niveles, no? Para el nivel biográfico usa todas las herramientas del psicoanálisis, ¿sí? Usa otras herramientas para el nivel perinatal y para el nivel transpersonal. Pero después del 65 que empezaron todas estas investigaciones, o sea, como que han llegado a todo el mundo y están dando resultados bastante buenos en todo el mundo y no hay tanta resistencia. Quizás acá un poquito más por la cultura y, bueno, por el Río de la Plata, el psicoanálisis, pero no, al revés, o sea, como que integra todas las escuelas y todos los aportes de cada escuela para cada nivel. Lo que hace es integrarlos y decir, bueno, la dimensión espiritual es una necesidad innata y evolutiva del ser humano. Entonces, siempre vio sea, la psicología transpersonal lo que hace es ver que más allá de la resolución del conflicto, de la neurosis o del problema psicológico, el ser humano siempre se sigue preguntando por la búsqueda, sí, por el sentido de vida. ¿No? Lo que hablaba nuestro amigo. ¿Cuál de todos? El de los campos de concentración. ¿El de? El de los campos de concentración, el del sentido de vida. Víctor Frankl. Entonces, siempre se... como que valida la búsqueda de trascendencia que siempre tenemos. Esa sensación de, aunque sea por un segundo, sentir que vamos un poquito más allá. O sea, que nos pudimos unir con una persona, o unir con la naturaleza, o unir con algo que a uno le dé sentido. Entonces, es como un intento de reconciliación entre ciencia y religión, que es lo que siempre ha estado dividido y escindido, y siempre han luchado para ver cuál tenía la razón. Esto dice, ninguno tiene la razón. El ser humano tiene toda una parte material, psíquica, biográfica, y también siempre está buscando trascenderla y encontrar el sentido de su vida. Bueno, más que nada Víctor Frankl, en un campo de concentración, claro, ¿no? Que habrá tenido que encontrar. Por eso, él se dio cuenta de que se puso a estudiar en el campo de concentración, que era lo que hacía que las personas sobrevivieran o murieran. Y lo que vio es que las personas sobrevivían, más allá de las torturas, de todas las condiciones que había en un campo de concentración, mientras estaban conectados con su sentido de vida. En el momento que la persona perdía su sentido de vida, se moría. Entonces, esta búsqueda innata de trascendencia, que por ejemplo la psicología transpersonal trabaja muchísimo el tema de las adicciones, ¿sí? Y la trabaja como una búsqueda distorsionada de trascendencia, como que el adicto lo que está haciendo es buscar de la forma en la que nosotros buscamos, o yendo a la iglesia, o estudiando psicología, o meditando, que buscamos conectarnos con algo un poquito más grande. El adicto lo busca, pero de una forma distorsionada y compulsiva, como que en algún plano lo acerca, ¿no? Nos acerca a todos, ¿no? Totalmente. Todos tenemos diferentes vehículos para... Totalmente, todos buscamos de diferentes formas. A veces la gente la busca con el poder y con tener y con, no sé, con ser o con hacer, pero cada uno, todos buscamos lo mismo. A mí me, justo por bien el tema de la droga, porque yo vine a un congreso donde hubo un pequeño taller de esto de personal. Y claro, hablaba de los estados, ¿no? Del logro de los estados, y casi que en un momento dijeron, bueno, el LSD y un par de sustancias más son eso mismo logrado enseguida mediante inducción, ¿no? Como veo que vos también sos docente de cultura y drogas en el espacio de psicología, sí. La temática de la droga te toca directo, siendo que trabajas así, ¿no? Sí. O sea, ¿y qué forma de paliar ese, ¿no? Esa, ¿cómo se le diría? Esa afección del ser humano, ¿no? ¿Cómo, de la adicción? ¿Cómo, sí? Pasa que depende mucho del enfoque que se le dé. O sea, si se lo trata a la persona como un enfermo que padece algo al que se le diagnostica y tiene un pronóstico, un tratamiento, que está bien. Pero también se entiende de que esa persona está buscando. Muchas veces, por ejemplo, hay un centro en Perú que se llama Taquihuasi, que trata a los adictos con heroína y con cocaína, más que nada, con yajes, con ayahuasca. ¿Sí? Porque es como darle una dosis, Groff también y Hoffman también, ¿no? Todos los que descubrieron el LSD trabajan con dosis muy altas. Se le da a la persona que consume compulsivamente una dosis muy alta de una planta sagrada en un contexto que se llama set y setting, que es lo que depende que una persona pueda tener una experiencia expansiva en estados no ordinarios o una experiencia compulsiva. Entonces, lo que se hace en esos centros es darle una dosis alta a la persona para que pueda entender lo que está buscando. Y a través de entender, o sea, no es abstenerlo de cualquier consumo, sino es al revés, es darle una dosis alta, ya sea de hongos o de yagé, en una práctica, ¿no? En un ritual. Que esa es la diferencia más grande. Pero ahí lo que hace el adicto es entender qué es lo que está buscando y cómo lo estuvo buscando hasta ahora. Y hay centros en todo el mundo que los creó Groff y su esposa Cristina, se llaman centros de atención a emergencias espirituales. En Estados Unidos hay como 20. Y trabajan mucho con personas a las que le ha pasado esto. Y se trata al adicto como una persona que tiene una emergencia espiritual, o sea, una persona que está buscando algo y no encuentra la forma. Se lo encamina, se lo ayuda, se lo acompaña. Por ejemplo, estaba un poco antes de la búsqueda espiritual, igual lo estábamos mejor. Pero la verdad también va con algo psicofísico, digo. Total, ¿no? Y tiene una parte sistémica. La búsqueda espiritual tiene una adicción que es, ¿cómo es? ¿Se dice? Biológica. Sí. sí, pero cuando esa persona empezó a consumir por algo, o buscaba sí. trascender una barrera. No, si lo encuentra, es... Pero vos decís que con una dosis muy alta vos cortás, no cortás. Sí. Y el tema de lo biológico, de la dependencia biológica esa que tenés, ¿cómo lo cortás? Se va haciendo, son centros de desintoxicación, la persona está mínimo 3 meses. En Taquihuasi se trabaja así, y está mínimo 3 meses haciendo sesiones de plantas 2 veces por mes, 2 veces por semana. Pero claro, hay una parte que es una adicción química y una parte que es sistémica. El adicto también, desde el enfoque sistémico, está viniendo a cumplir un rol en ese sistema familiar. Entonces, por eso lo que se trata de abordar es en los diferentes niveles. ¿Qué le pasa en el físico? ¿Qué le pasa en el psicológico? ¿Qué le pasa en el espiritual? ¿Y qué le pasa en el sistémico? Porque si tratamos solamente el biológico no va a salir, solamente el sistémico no va a salir. O sea, la psicología transpersonal realmente trabaja con la interdisciplinaridad, claro. Y todo lo... Se llama psicología transpersonal, psicología no integral. No le queda otra casi, ¿no? Como... No, es que trabaja el cuerpo, trabaja las emociones, trabaja el psiquismo, trabaja lo sistémico y trabaja lo espiritual. Bueno, te queremos agradecer, ¿no? Como equipo. No sé si te queda algún otro comentario. Por ejemplo, ¿cómo podemos pensar en la función del... psicólogo en esto mismo, en los medios de comunicación, ¿no? De cada uno su chakra, ¿no? Cada psicólogo trabaja a su manera. Uh-huh. Pero ¿qué te parece que es el qué desafío podría asumir un psicólogo que esté en frente a un medio de comunicación y se maneje en ese ámbito? Fugado del diván. Fugado del diván. No sé, para mí la innovación, ¿no? El aportar cosas. ¿Has tenido experiencias de medio de comunicación? No. ¿Primera vez que salís en vivo? Creo que sí. No, pero ¿te parece importante que haya un espacio donde los psicólogos comuniquen o tenés alguna opinión formada al respecto? Me parece fundamental que comuniquen, que cuestionen también, que se pregunten, que se abran a qué es lo que está pasando en otros lados. Eso me parece bastante interesante. No sé, quizás tener un espacio donde empezar a ver qué es lo que se está y cómo se está trabajando en otros lugares. Pero sí, los medios de comunicación son básicos. Y lo otro es, para hacerte un seguimiento, una persona que te escucha ahora, ¿tenés algún espacio de una en internet? Todavía no, la está entregando la página, calculo que ahora en julio ya está pronta, pero todavía no. ¿Por mi correo? Lo que sería... Y si no por el correo, comunicarse, si querés pasarlo. Dale, es nataluna56@gmail.com. nataluna56@gmail.com. Si quieren, después les mando un artículo que resume un poco todo lo que hablamos hoy. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, esperamos en la próxima visita que vengas. Dale. Tenerte acá y poder seguir charlando. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Natalie. Dale, gracias.